Presentación. Mi nombre es Faustina de Jesús Cabral. Soy uno de los docentes tecnológicos que estamos haciendo un curso de computadora o de informática en el ITA, Instituto Tecnológico. Entonces, mi cédula es 001-1584-954-9. Trabajo en la escuela primaria Mercedes Rodríguez, la cual está ubicada en la comunidad Los Mercedes. Ahí es. Entonces, ahora, introducción. El trabajo que le voy a presentar a continuación, estaremos hablando de los proyectos participativos de aula, que es una herramienta muy importante para el maestro trabajar con sus alumnos de manera que favorezca los aprendizajes y así los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo. Bueno, ahora proyecto participativo de aula. Los proyectos participativos de aula construyen una estrategia metodológica de investigación que se desarrolla al interior de la escuela y en el que participan de manera articulada padres, madres y la comunidad educativa en general. Sus principales protagonistas son los estudiantes, quienes se ponen en diálogo directo con el contexto de su escuela y la comunidad para identificar necesidades, generando procesos de cambio para mejorarlo. Favorecer la investigación de conocimientos a partir de una pedagogía crítica transformadora que articula las experiencias del aula con la realidad social. Son una herramienta extraordinaria para la formación de la comunidad comprometida y responsable, ya que parte de los intereses y las necesidades de los estudiantes. Ahora vámonos con la conclusión. Los proyectos participativos de aula buscan favorecer el aprendizaje de los niños y niñas, lo cual lo consideramos que es súper importante para que los niños aprendan a enfrentarlo y buscarle posible solución a los mismos y sean seres autónomos, creativos y capaces de controlar alguna situación que se le presente en su vida y hacer seres más expresivos. Y así ellos verán que las cosas, nada es obligado, que todo va fluyendo poco a poco, que van llegando las ideas y los pensamientos. Bibliografía. Diseño curricular primario, del nivel primario. Hasta aquí, esta fue mi presentación. Muchas gracias.